1 de octubre de 2018. Son las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más, como en nuestra casa, la casa de todos, la casa del cine. ¡Ostras, el cura! Sí, es verdad, ¿eh? Además tengo las manos así. ¿Te estás poniendo así con las tengo manos? Tengo las manos así, como diciendo, voy a dar la Eucaristía. Sí, bueno, pues muy bien, te voy a hacer caso. Eso es. Pues nada, como decimos, un lunes más, aquí en Cinefagia FM, para hablar de cine. Hoy tenemos un programa así un poco ambiguo, de gente que se desdice, gente que dice una cosa, luego sí. Se intenta recoger un poco cable. Gente un poco torciduca, sí. Sí, sí. Estaba tuiteando yo ahora el comienzo del programa, estaba poniendo Elia malo, Elia caca. Bueno, Elia, no tocar, Elia. Hablamos un poco, vamos a hablar de Elia Kazam, que es el director protagonista de Nuestra Cara B. Que protagonizó una de las partes más oscuras del Hollywood de los años 50, con esa caza de brujas que tanto hablamos aquí en Cinefagia. Y bueno, pues traemos un poco, vamos a desvelar un poco el papel que tuvo Elia Kazam en dicha caza de brujas. Pues sí, y como siempre, antes en la sección de actualidad y box office vamos a hablar de lo que está viendo la gente hoy lunes, mañana martes y miércoles, que es la fiesta del cine, donde la gente va al cine porque es barato y luego ya deja de ir ya. Sí, porque no es barato. No es barato, pero bueno, estos días está que a 2 euros el cine, a 3. 2,90. 2,90, 3 euros casi. Que bueno. Encima yo creo que dan con el precio justo. Sí, sí, sí, sí. Un poco la cifra de engañar, sí, en realidad son 3 euros, pero son 2,90. Y ahora mismo me parece que es la cifra justa para ir al cine. Bueno, igual es un poco igual es justo la estación. Bueno, yo lo veo demasiado barato, yo creo, ¿eh? Bueno, nada es demasiado barato. Sí. No, yo veo demasiado barato. Son como 500 pesetas. Sí. Bueno, pero sí, es muy simbólico, yo creo. No yo sé, iba al cine por 500 pesetas, ¿eh? Pero tú eres una persona muy adulta, muy... Por 600. 450 los lunes. Tú eres una generación ya que iba al cine ahí. ¿Cómo estás ahí llamando viejo ahí? Una persona adulta. Tú eres un señor mayor. Eso es eufemismo, ¿no? Para llamarte viejo. Bueno, sí, sí. Nada. Vale, bueno, 2,90, a mí me parece bien. ¿Tú, por ejemplo, qué? ¿3,50? Yo por 3,50, 4 euros los pago 4, bien. 4 ya. 4, 4. No. Tenemos que movernos en el 3. Bueno, 4 ya duele un poco. Es un poco capitalista yo. Sí. Bueno, ¿y qué va a poder ver la gente en la fiesta del cine? Bueno, pues yo lo que elegiría, voy a hacer así una especie de ranking, ¿no? Para ¿qué vería yo en esta fiesta del cine? Pues mira, tenemos lo nuevo de Antonio de la Torre, una película española, como no. Lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, que se me trae un poco este apellido. Y se trata del Reino. Es una película española, dura 122 minutos y bueno, pues habla un poco de las tramas corruptas de los políticos españoles, tan en boga y tan de moda, desgraciadamente, estos últimos años. Y bueno, Rodrigo Sorogoyen viene precedido por una serie de filmografía muy interesante. Su último éxito fue Que Dios nos perdone, que también compartía, bueno, protagonizaba la película también Antonio de la Torre junto con Roberto Álamo, y es un thriller policiaco que a mí me encantó. Y entonces esta nueva El Reino me parece una opción estupenda para ver en la fiesta del cine. Uh-huh. ¿Confías en el cine Confío español? Confío totalmente. Precisamente el lunes pasado hablamos de que siempre hay que darle una segunda oportunidad al cine español. Eso los es. Que más se jactan de ser españoles, uh-huh, son los que más critican, por ejemplo, al cine español y dicen que no. Y en cambio, los que más nos tildan de anti-españoles. Uh-huh. En lo referente al cine somos los que al final siempre acabamos defendiendo el cine. Qué eso paradoja, es, ¿eh? Paradoja. ¿No te parece una paradoja muy, sí, bastante, muy extraña? Bastante, sí, sí. Pues es la realidad. Pensé que antes, con esa oración inicial, me ibas a recomendar una película suiza que se estrena también, que se estrenó el pasado fin de semana, que es El Papa Francisco, no. Un hombre de palabra. No, esa no, no, no la recomiendo. No, no, no. No. No. Otra película que podemos... Me gusta mucho el reparto. ¿Quién es, por ejemplo? No. Jorge Mario Bergoglio. Ah. Que es el propio Papa. Ah, míralo. Sí. Ahí lo tienes. Bueno, oye, qué la listo. Casualidad. Oye, en la iglesia, tío, es que el mejor marketing de la historia. La estrena en el fin de semana de la fiesta del cine, ¿eh? Sí. Esa gente mayor ahí yendo a ver el documental del Papa, ¿eh? Ay, cómo se ocurran. Bueno, pues otra opción alternativa a esta que nos propones tú, Jairo, es una película belga que se llama Girl, y que viene precedida de varios premios en Cannes, en Festival de San Sebastián, el premio del público. Y bueno, pues se trata de la vida de Lara, que es una chica de 15 años, que nació siendo un niño y que sueña convertirse en una bailarina. Anda. Pues ahí está. Uh-huh. Ahí la visión transgénero del belga Lucas Dont. Una película belga, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues sí, que la ponen bastante bien. Tiene pinta de ser una película muy festivalera, por uh-huh. lo visto. Y bueno, pues estaremos sí. aquí atentos a esta película, Girl. No sé exactamente cómo harán los programadores y aprovecharán para, en estas fiestas del cine, pues meter quizá algún título... un poco alternativo, más festivalero, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Que quizás conlleve un poco de, no sé si menos riesgo, más riesgo, claro, es que no sé los datos exactamente de dinero que... Por ejemplo, siempre suele coincidir con un gran blockbuster para que la uh-huh. gente acuda, y sin embargo, es la fiesta de cine esta semana, sin embargo, el gran blockbuster que se espera en los próximos tiempos es el Venom. Sí, es verdad. Esta película de Tom Hardy, uh-huh. que se estrena este viernes. Sí, se estrena el viernes ya, ¿eh? Uh-huh. Lo que no me dijiste es que lo que estaba viendo la gente ahora, o sea, el taquillazo, o sea, el number one. Taquillazo, por ejemplo, en la taquilla americana, está The Nun, la monja, se convierte en el éxito más taquillero de toda la saga de Conjuring. Entonces, o sea, bueno, es la tercera está. Parte es la más taquillera. No es una tercera parte, es un spin-off, es un crossover, así, vale, bueno, sí. no pero sé cómo bueno. se llama. Pero bueno. Se llevan hechas tres películas, ¿no? Sí. De tal. Uh-huh. Y sería ese el number one, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. ahí incluiríamos también las de Annabelle, que son un par de ellas también, así que ya. Son varias, la verdad. Claro, claro. Pues nada, ahí está la taquilla, la gente que decida lo que ver estos tres días, y nada, lo intentaremos, ¿no? Uh-huh. Sí, habrá que ir, habrá que buscar un huequín para ir. Seguro que están las salas llenas y nos va a costar, pero bueno, siempre hay que intentar hacer ahí... Hacer barullo, ¿no? Que se vea que la fiesta del cine, la gente va porque es barato. Porque es barato y eso, y que la gente quiere un cine accesible para todo el mundo, ¿no? En esos tiempos difíciles de trabajo y económicos. Sí. Bueno, Borja, y al margen de eso, tú me tienes aquí destacado al señor Roman Polanski, sí. que será el director de nuestro clásico no tan popular de hoy, pero antes... Tienes una noticia de actualidad sobre su persona y su próximo estreno, ¿no? Sí, va a llevar a cabo una película, bueno, a finales del siglo... Bueno, es la historia de la Affair Dreyfus, que se llamó en su día. Y se narra la historia del capitán Alfred Dreyfus, que bueno, fue un suceso bastante importante en la Francia a finales del siglo XIX, porque un militar fue acusado falsamente de espiar para los alemanes. Uh-huh. Y bueno, pues un artículo de Emile Zola que destapó este entramado, esta acusación falsa, uh-huh. El caso Yo Acuso. Sí. Y Roman Polanski quiere hacerlo también como estandarte de su defensa o contradefensa contra el o ataque al Me Too, ¿no? La contra del Me Too, ¿no? La contra del Me Too, de sí. Roman Polanski. Y Jokus, sí, para gente que se siente acusada. Sí, un Roman Polanski que está acusado en su día, apartado de la academia, y que él mismo se declaró culpable por haber abusado de una niña de 13 años. Sí, hace muchos Pero años, ¿eh? Llama a este movimiento un movimiento de histeria colectiva. Eso es, sí, sí. Tiene sí. unos huevazos importantes, sí. Roman Polanski, ¿no? Bueno, Roman Polanski no es una persona mayor. Apartaremos bueno. totalmente lo que es la manera de pensar de Roman Polanski de su obra cinematográfica, eso ¿no, Borja? Es, eso es, sí. Porque no se puede caer... Aunque sea una persona mayor no quiero justificarle, ni mucho menos, ¿eh? No, pero bueno. No puede caer en la mayor de las hipocresías, queriendo hacer una contra del movimiento Me Too, ¿no? Eso es, sí, pues sí. Bueno, es su teoría, bueno, allá él con sí. su ideología. Está enfadado, a gusto, ¿no? Está enfadado Polanski, ¿no? Porque lo echaron resentido, ahí yo de... creo. Claro, a la gente que le gusta estar en este tipo de sagrados, ¿no? De que si la academia de esto, tal, pues cuando te echan, pues te enfadas, ¿no? Sí. Pues nada. El berrinche. El berrinche de Polanski, sí. Roman Polanski berrinche. Sí. Sí, el tercer apellido. No Roman, nuestro amigo de Bailando con Lobos, ¿eh? Mucho sí, menos. Sí, mucho menos. Pero... bueno, pues ahí está. Bueno, habrá que... la última película de Roman Polanski que yo la vi en el cine, la verdad es que. Joder, está, no sé, papel muy importante de la mujer, papel protagonista, pero no pensaba yo esto del bueno de Roman Polanski. No sabía Hombre, siempre fue una persona bastante controvertida, un director muy controvertido en cuanto a su cine. Hoy, de hecho, en el clásico no tan popular tenemos una película muy interesante de sus inicios. Pero sí que parece que su opinión personal difiere mucho de lo que suele plasmar en pantalla, en su trabajo. Pues nada, Borja, Roman Polanski, personaje. No sé si llegamos a hacer cara B de Roman Polanski. Me parece que no. No, pero igual bueno, fuimos de mucho de su lo hicimos de Sharon Tate y todo ese ese asesinato que tuvo lugar con Charles Manson y todo eso. Bueno, ya hablamos de lo importante para ti que es el estreno del Reino, sí, ya tal, la sí. crítica está contigo, además. Eso es, sí. Y nos vamos ahora, hacemos como una especie de bonus track de la cara B del otro día, Sí. Porque yo estaba a punto de pegar esta noticia y tú me la pegaste por otro cauce y resulta que es que Mickey Rourke en su día, recordar que la cara B de la semana pasada era Mickey Rourke, vino a Oviedo cuando estaba recién estrenado en su cargo Gabino de Lorenzo, ¿no? El alcalde de Oviedo. Yo en principio cuando leí Gabino, es Gabino Diego, algún actor de estos así. No, no, pero era Gabino de Lorenzo, nuestro Gabino. Sí, sí, sí. Por desgracia. Y entonces, bueno, fue como uno el pistoletazo de salida del despropósito de organizar así como eventos. En plan, pues gastar el dinero público en barbaridades, pues, ¿no? Pues trata de un programa televisivo de Telecinco de la época, hablamos del año 1992, en el cual un grupo de personas, ¿no?, organizaba veladas de boxeo entre famosos así y se retransmitía para Telecinco. Contaba con figuras de la farándula de la época como Samantha Fox, Grace Jones, amenizándolas con diversas actuaciones, y también con un Poli Díaz que también, como español boxeador anfitrión, pues oye, tenía su aquel. El caso que le propusieron a Gabino de Lorenzo ser como sede del primer programa del boxeo a Oviedo como la ciudad principal, y estuvo Mickey Rourke ahí luchando contra otro boxeador y bueno, por lo visto dieron 20 millones y dijo Gabino que aquí que no se preocuparan, que se encargaba él de todo lo demás. O sea, que creo que hubo aquí un despilfarro pues importante. O sea, que lo primero que hizo el PP a su llegada a Oviedo fue coger a los directivos de Telecinco y decirles que sí a un combate así un poco de cualquier manera, sí, con sí, Mickey sí. Rourke. Con un boxeador que vino aquí y lo que hizo fue, porque hay una fuente, ¿no? Un testigo que no quiere decir el nombre, que le hacía la compañía al que iba a combatir contra Mickey Rourke, yo no sé si es el propio Mickey Rourke, y bueno, pues que se fue a descubrir la noche obetense asturiana, ¿no? Sí, sí, también, se agarró una castaña del 15 y bueno. La castaña es un poco lo de menos, sí, ¿no? Sí, sí, al final sí, lo que cuenta es alcohol, drogas, el prostitución, sí, sí. Y la frase tato pagao, le decían al tío. Sí, sí, sí. Con lo cual... Esa frase tan mítica, ¿no? Que sí, se convirtió. Sí, sí. Estoy viendo aquí al repeinado este de los combates de boxeo de Telecinco, que no me acuerdo cómo era el nombre... Que la casualidad es que luego llevaba combates de boxeo en Intereconomía. Así, ¿eh? La casualidad. Es que todo se junta al final. La casualidad. Yo esto me recuerda mucho al episodio de los Simpsons en que sale. Quieren llevar los. No sé, los van a rodar a Springfield, ¿no? Sí. Y ves ahí a Kingpin diciendo: ¿qué queréis? ¿Metralletas? ¿Queréis droga? ¿Queréis dinero? Chicas, lo que queráis. Pues esto es igual. Oviedo es el Springfield de la época, por desgracia. Sí, este hombre está muy bien lo que dice, porque decía que era un conseguidor, la persona que no quiere decir su nombre, era como un señor lobo de Pulp Fiction, y él define aquella historia como un Las Vegas casposo. Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues totalmente, como, totalmente. Pues podía ser de otra la manera. La España más cañí, pues llevada en los años 90 con Mickey Rourke y Poli Díaz y Samantha Fuegos, ¿qué más quieres? Sí, sí, sí. Telecinco. Bueno, Telecinco, es que estaba tal. Todo. Ay, pues nada, decía, otra referencia también que me hace gracia, que se junta también con muchos clásicos de cinefagia, que el hotel, que era el Reconquista, ¿no? Sí, supongo. Que era como el hotel del resplandor, porque lo que, claro, lo... que el hombre daba la vuelta y se encontraba en los pasillos a Poli Díaz en chándal, corriendo por ahí, pues me imagino también a Rourke de cualquier manera, yo qué sé, encarándose con todo el mundo, la etapa que hablamos otro día de Mickey Rourke, de, bueno, autodestrucción, ¿no? Pues nada, tuvo que ser la leche aquella velada. De esto podría hacer un cortometraje. Sí, podría sí, Josín, esto es una demanda de Josín que haga un cortometraje de esto, porque tuvo que ser épico. Borja, y para despedirnos, recordamos el palmarés de San Sebastián, ¿no? Bueno, sí, parece que la Concha de Oro fue a parar para Entre Dos Aguas, que es una película del cineasta gerundense Isaki Lacuesta, que uh-huh. ganó también en 2011 con Los Pasos Dobles. Uh-huh. Es un documental que, bueno, habla un poco de la música y tal, y vemos sí. la evolución. Había un primer documental, la primera parte de este documental, que era La Leyenda del Tiempo, y este Entre Dos Aguas, que es como su continuación varios años después. Yo me apunto a la película de Entre Dos Aguas porque es un poco siguiendo la... No es estética exactamente, pero como hace Boyhood, siguiendo la vida de una persona a través de 14 años. 14 años llevó rodar esta película. Y sí, sobre todo es 14 años después de la primera Leyenda del Tiempo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estuve viendo el otro día la entrega de galardones del festival, y la verdad es que, bueno, me pareció muy bien porque todo el mundo salía también muy en plan reivindicativo. Gente del cine latinoamericano, pues eso, pidiendo que se valorase la cultura como se tiene que valorar. La verdad es que siempre parece que como que cuando se queja la gente en España, solo se quejan en España, pero allá de las fronteras, pues todo el mundo pues está defendiendo la cultura, que es una de las cosas que cuando llegan los gobiernos al poder y tienen que recortar, siempre recortan, ¿no? Entonces estaba ahí el uruguayo, el argentino, galardonado, y entonces me pareció muy bien. Y me hizo mucha gracia porque el director de Entre Dos Aguas, Isaki Lacuesta, pues llamó a todo ese equipo, era una gran familia, decía él, y entonces todo el mundo salió ahí a recogerlo, y faltaba una persona que era un actor, y lo puso por audio de WhatsApp. Anda. Entonces puso el micro en el... puso el audio de WhatsApp al micro, sí. Se le cortó, sí. Lo tuvo que volver a poner, y entonces salía el chaval, no sé qué... era uno de los protagonistas, no sé si en la etapa anterior de la película o después. Bueno, el caso es que era un tío que hablaba muy tranquilo, dice, estoy muy emocionado, le doy las gracias a todo el equipo, estoy muy tal, y quiero pedirle disculpas a todo el mundo porque es que no puedo ir porque es que tengo trabajo. Y se acababa ahí el audio. Sí, sí. Con lo cual, me pareció también muy bien, pues, oye, al lado de esa Maribel Verdú bien vestida y todo, sí, ese sí. elenco de estrellas, ¿no? La humildad. La humildad y ver a un tío sí, sí. salir ahí, poner un audio de WhatsApp, que si no puedo ir porque estoy trabajando, pues bueno, un poco como tiene que ser, ¿no? Que sí, llenar las instituciones así un poco finas, pues sí. de gente común. Bueno, es que últimamente se hacen cosas que son cotidianas, se hacen muy elitistas, pero olvidamos que esta gente también son personas normales que tienen su día a día y su vida normal, ¿no? Claro, y no todos los artistas, no todos los actores pues viven de ello. La gran mayoría pues se dedican desgraciadamente a otros menesteres. Exactamente, sí. Bueno, Borja, pues nada, si no tienes ninguna recomendación más, lo único... Espero que la tengas porque está arrancando el reproductor sí. bueno, de audio. No es una recomendación que haya visto, es una recomendación que voy a ver, que se trata... Hoy fui al videoclub y alquilé una película que se llama La mujer que sabía leer. Es una película francesa, últimamente me está dando por el cine francés, de Marine Francend, y bueno, cuenta la historia de Violette, que bueno, que está en edad de casarse, que es la época de 1852, es un pueblo muy privado de todos los hombres, bueno, después de la orden, que hubo una represión muy muy férrea ordenada por Napoleón III, y bueno, las mujeres pasan meses en aislamiento total, y bueno, cuenta la historia de esta Violette, que a ver cómo se envuelve. Ya os la contaré la semana que viene o la siguiente, para ver si me gustó, si no, así que seguro que tiene buena pinta. Pues nada, Borja, yo creo que por mi parte y por la tuya, también que hablamos antes, y ya lo hemos hecho más veces, pero aparte de cine, aparte de libros, nos gusta recomendar radio. Y el programa que nos nutre muchas veces, el programa que nos inspiró en su día y nos sigue inspirando, es Sucedió una noche, y recomendamos a todo el mundo que no lo escuche en la cadena, no vamos a decir ni el nombre, pero todo el mundo sabe cuál es, pero que busquen el podcast de Sucedió una noche, con unas historias de cine pues interesantísimas, ¿eh? Sí, sí, y sí. Te hacen descubrir la otra cara de los actores. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, descubrí la vida de Paul Newman. Paul Newman, ¿la habías escuchado tú también, no? Me dijiste. Sí, yo lo escuché, sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Sí. Ojo, un gran palo para Alonso, que Paul Newman se cansó de actuar, se puso a los mandos de un coche y quedó primero en Le Mans, ¿eh? No sé si fue Le Mans, pero alguna carrera. Sí, y otro par de ellas más. Quedó primero en alguna carrera senior y tal, sí, sí, pero es un hombre que, a pesar que él podía haberlo tenido, bueno, lo tuvo todo, pero también supo gestionarse muy bien, con una vida privada bastante tranquila, calmada, para ser un actor de tanto siempre fiel a la mujer, a la primera mujer con la que tuvo, ¿sí? Eso se dice, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, que bueno, con unas convicciones, y además todo el mundo le respetaba y le quería, y que vivió su vida al límite. Me hizo gracia lo de mantenerse joven y lozano metiendo la cabeza en agua con hielo todas las noches, sí, sí. Decía. Eso es, luego al final murió de cáncer con 85 años. Sí, un cáncer de pulmón, pero bueno. Podría haber durado más, la verdad. Bueno, pero bueno, es una vida bastante plena. Sí, sí, sí. Yo firmaba tener la vida que tuvo él y morirme a 85 años. Que decía también que, ¿no ves? Paul Newman fue de los que, yo creo que de los primeros, ¿no? Que luego se pasó una vez, bueno, desarrollaba su carrera cinematográfica con los productos, en este caso las salsas de Paul Newman y más cosas, y le habían dado más dinero que la propia carrera cinematográfica. Eso dicen, eso es dicen muy curioso, que, eso, que sí, sí, fundó una empresa de alimentación sobre salsas, sí. Y ganó mucha, mucha pasta. Ganó más dinero que en el cine y daba mucho a asociaciones benéficas, o sea, con lo cual. Sí, porque por lo visto tuvo un hijo que en los años 80 o así se murió de una sobredosis y se concienció mucho con el tema de la drogadicción y todo este tema, y sí que invirtió mucho en tema social, ¿no? Pues sí, pues nada, Borja, 7:22, no nos vamos a enrollar más. Estás en el 105 de la FM si estás en Sison, y en el 88.5 si estás en Radio Almaina, en Granada. Puedes estar en cualquier sitio si nos estás escuchando a través del podcast. De cualquier manera es buena para escucharnos, ¿eh, Borja? Las pollas son ahora, inbechas. Hay reproductores que los metes en la piscina. O sea, te pones el casco, que también se puede sumergir, y puedes escuchar música, el cine, radio, nadando. Eso me parece un avance de la leche, ¿no? Buenísima idea. Eso es genial. Pégame el enlace para comprarlo. Yeah. de Borja. Te sonó el Movie Record hoy. Más noventero, ¿no? Parece. Te sonó sucio, ¿eh? Más noventero, sí. Sonó rasgado, sonó a sala de los Hollywood, ahí con pipas. Era el Movie Record de los 80. Ah, de los 80. Porque no cargué la pista en el reproductor, bueno. Entonces tuve que tirar ahí de medios de internet. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, quedó, ahí quedó. Sonó, ¿no? Sí, sonó. Estamos bien. En el clásico no tan popular. Sí, como dices tú, el jingle era de los años 80, pero nosotros nos vamos un poco más atrás ahora para nuestro clásico no tan popular. Uh-huh. Nos vamos a los años 70 y vamos a hablar de Roman Polanski y su película, una de sus películas que a mí más me gusta por la temática y eso. Uh-huh. Se llama Le Localité, que se llama aquí en España el quimérico inquilino. Como decimos, una película de 76, guión va de la mano de Roman Polanski, Gerard Bartsch, y también basada en una novela de Roland Topor, que fue un autor perteneciente a un grupo muy selecto de escritores, pensadores, filósofos y bueno, gente de la talla de Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal. Uh-huh. Y bueno, pues nos cuenta la historia de un hombre que se va a su casa, alquila una casa, es nueva la ciudad, alquila una casa y uh-huh. Bueno, va descubriendo cómo los vecinos intentan conspirar contra él, descubre que la antigua inquilina se suicidó y él empieza a sentirse vigilado, observado, acosado por los vecinos. Una temática muy recurrente en muchas personas que con algún problema mental siempre es muy típico que piense que los vecinos hablan de él, que hacen ruidos por las noches para molestarles, sí, sí. Y es todo cuestión de su patología o de su imaginación. Y aquí Roman Polanski juega con el espectador con ese tema, ¿no? Con que será verdad, será cuestión que el tío está volviendo loco, será que los vecinos realmente intentan conspirar contra él, crea una especie de folia de con el protagonista y bueno, pues una propuesta muy muy interesante que pertenece a una trilogía, no es una trilogía pero no está muy definida. Sí, eso es que a veces hacen los directores de que aunque sean películas diferentes ellos buscan como un nexo entre ellas. Eso y hacen es. La trilogía de sí. La trilogía de la verdad, la trilogía sí. De la Y esto es como la trilogía de los apartamentos, ¿no? Empezamos con La semilla del diablo, La repulsión, con una Catherine Deneuve que también sufre un tema de agorafobia, también tiene una temática esa que la quieren matar los vecinos y cosas así. Uh-huh. Y este quimérico inquilino que es un clásico con todas las letras, una película bastante desconocida de Polanski. Sí. Y bueno, pues yo a todo el mundo que se intente interesar un poco por la salud mental y la intento recomendar, aparte de Una mente maravillosa, que es otro claro ejemplo, pues este quimérico inquilino pues es un ejemplo muy muy clarividente. Pues sí, pues bueno, además que estamos ya estrenando octubre, que es época de inicios, pues seguramente mucha gente esté ahora pues buscando una casa nueva, ¿no? Estrenándola, pues qué mejor que llegar a casa y ponerse esta película, porque se dará cuenta de que todo lo que le está pasando a él es poco comparado con esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver el tráiler. Vale. Y a ver, no, a escuchar. Y luego seguimos desgranando la película de Polanski. Damned hard to find an apartment these days, Monsieur. Trukovsky. This is a very quiet building. Are you married? I'm very quiet myself, and I'm a bachelor. Bachelors can be a problem, too. But I like you. There he is! Hey, Trukovsky, the lucky lodger, huh? Ah, oh, come on, get off my back, will you? Monsieur? You're making a great deal of noise, monsieur. Hmm? Watch your neighbors. Getting used to them. Not a question of habit, you know. They have to get used to me too, you know. It is a petition against the unspeakable Madame Guderian. Guderian, I don't know her. Who do you think makes all that dreadful noise? It is her, my dear young man, it is her. This can't go on any longer, Monsieur Tchaikovsky. You kept everyone awake again. All the neighbors are complaining. Bueno, pues ahí tenemos a ese Roman Polanski, esta vez director, guionista y protagonista. O sea, sí, él se lo guisa y él se lo come. El triple combo aquí. Sí, sí, sí, sí. Y recibiendo, pues digamos ahí, tráiler en versión original, tráiler extenso, que cortamos a la mitad, estaban ahí los vecinos recomendándole, ¿no? Dándole ahí unas lecciones. Sí, empieza como un poco el típico vecino que te da la bienvenida, de buen rollo, pero a medida que pasa el tiempo, empieza a ver cosas, tiene como especie de pseudo alucinaciones que no sabe si son alucinaciones o son reales. Por eso digo que juega mucho con la ambigüedad de no saber si lo que ves es, lo estás viendo en la película, es realmente cierto o es parte de la paranoia del protagonista. Un ambiente muy opresivo, no es una película fácil de ver, con un ritmo bastante lento, bastante extensa en duración, dura exactamente, Jaime Arte, 126 minutos, pero bueno, con el ritmo lento que lleva y eso se hace un poco tediosa. Dos horas viene a ser lo que dura ahora casi siempre un blockbuster, una película de cine, lo que pasa es que con la particularidad de que, claro, esta película no va tan rápido, claro. No, es un ritmo, como decimos, lento, que te va angustiando también. Ese ritmo forma parte de la angustia que te hace sentir lo que un poco siente también el protagonista, ¿no? Esa atmósfera también muy opresiva y, bueno, como decimos, pertenece a una trilogía falsa de Roman Polanski, que empezó con Repulsión, del año 65, La semilla del diablo, del 68, y finalmente esta película, Quimérico inquilino, del 76. Sí, una película que fue masacrada por la crítica y un fracaso total, en teoría, para Roman Polanski, que es lo que define muchas veces a nuestro clásico no tan popular, Borja, sí. Es lo que nos gusta. Y también, bueno, un tema este, el de los vecinos y el de estos temas de vínculos entre gente que vive cerca y esas cosas que siempre, no sé por qué es recurrente, nos gusta. Una vez, me acuerdo, estoy pensando en el doblaje aquella vez de No matarás al vecino. Y alguna vez que hablamos también de, bueno, pues de lo inquietante que es la vida cotidiana, ¿no? La cotidianidad de un piso. La comunidad, por supuesto, de la iglesia. También, a ver, lo hablamos muchas veces, que en las nuevas comunidades de vecinos no hay la relación que había con, por ejemplo, la relación que puedes ser con tus vecinos de toda la vida. Claro. Que ahora la gente se muda mucho más de piso, no conoces tanto al vecino de al lado y bueno, las relaciones también son a veces difíciles porque cada uno tiene su manera de vivir y de, a ver, le gusta poner música, a quien no, a quien hace más ruido, tienes niños, bueno, se trata de convivencia. Los pisos se construyeron peor, las paredes son más finas, más líos. También esto da parte a eso, a interpretaciones igual también deliroides, igual empieza a pensar, como me viene a la cabeza, por ejemplo, la película de La ventana indiscreta, que en su caso, bueno, algo real tal, pero bueno, elucubraciones que te haces tú, fabulaciones que haces en tu mente que te hacen jugar más pasadas, sobre todo cuando te estás solo y tienes mucho tiempo libre, pues pasan estas cosas. Y también, si tienes una patología mental, pues es un tema bastante recurrente, añade, como bien, ¿no?, digo. Bueno, me hace gracia también el tema este, Borja, que, como decías, es una adaptación de la novela de Roland Topor, y que luego pertenece el escritor o Roman Polanski con los insignes Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal, que es el de recordar de aquella escena de televisiva de que estaba como borracho en un plató, ¿no? Sí. Y que tuvimos aquí una vez, me parece, cuando nos visitó Paula. Cuando vino Paula, nos trajo un clásico de Arrabal. O sea, menudo trío, ¿no? Así un poco. Sí, también Jodorowsky y Arrabal, sobre todo, se caracterizan por el surrealismo, ¿no? Y no sé exactamente cómo se define, sobre todo Jodorowsky, pero bueno, viendo un poco su manera de pensar, es un psico algo, se define, algo raro. Psicofilósofo, algo raro así. Y viendo un poco el surrealismo de sus obras, pues vemos ya del palo que van. Pertenecientes al grupo Pánico, es un grupo de teatro, de cultura, de pensadores. De corriente. Sí, una corriente de pensadores y, bueno, Una corriente de pensamiento surrealista. Sí, surrealista, o para mí surrealista, no sé exactamente el término que se utiliza, pero sí. Pero sí, para mí es totalmente surrealista y onírico, sí. Y raro. Bueno, es raro. Simpático también, ¿no? Una corriente de pensamiento surrealista con la que ir a tomar unas cervezas tiene que ser algo... Sí, bueno, pero ahí, onírico, usualmente, ¿no? Ahí vas a tomar estramonio o opio. Seguramente no acabes tomando solo cerveza. Sí. Pues nada, Borja, una buena recomendación, muy particular. A ver, es una película... de nuestro clásico. Muy de cultureta, ¿no? Muy dices, nada, es que voy a ver El quimérico inquilino de Roman Polanski. No, es una peli que... Yo te odiaría. Sí, o sea, sí. Yo si no te conociera y te viera decirme eso, sí. Pues probablemente no te hablara más. Eso es, pero no, al final la ves y es una peli guay, que mola. Claro, el quimérico inquilino encima. El quimérico, o sea, inquilino. No el inquilino, quimérico. No, el quimérico inquilino. O sea, ya dándole un adjetivo tipo serie de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Adjetivando ahí para el exceso. Haciendo la parafernalia. Sesgo desde el principio ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo mi aportación particular es que de las personas que te agasajan nada más llegar a un sitio como es una vecindad, desconfía. Sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. El que va poco a poco es el mejor. Mejor. Ese es el bueno. No, tú no puedes llegar ahí... Oh, avasallando. Te doy, ¿no? Te abro mi casa para ti. Claro, claro, no, claro. Luego al final. Poco a poco. Sí, sí. Pero bueno, interesante como siempre este tipo de películas. Y al final, que bueno, que siempre también tienen. Estábamos leyendo por aquí eso. La versión más del Polanski, que se raya, que se el pensamiento, que no sabe muy bien qué decir, que cómo piensa, qué hacer, y luego también tiene un toque lúdico también. Sí, sí. Eso, también vemos sacarle esa parte también, ¿no? Un Polanski, yo creo que también es una parte biográfica, ¿no? De cuando se mudó, se sintió solo en algún momento, con esos pensamientos intrusivos recurrentes que atormentan a una persona solitaria. Y bueno, pues aquí lo refleja toda esa frustración y todo ese mal rollo, lo refleja en este quimérico inquilino, que guarda mucho de su cine posterior. Es una especie de compendio, digamos, del cine que va a venir de Polanski. Pues muy bien. Pues nada, Borja, 7:36 ya. Yo creo que lo llevamos a buen ritmo. Yo creo que vamos a encajar en la hora, ¿eh? Vamos a intentarlo. Sí, la gente lo va a agradecer, ¿no? Que nos ciñamos a los 59 minutos incluso. Así, vamos a intentarlo. Cerrándolo. Sí. Os dejamos con otro tema y volvemos ya con la cara B. Cara B. probamos nuevos efectos en directo. Se unen más voces aquí a... Sí. esto es nuestro cajón de desastre de lo que sabemos hacer, ¿no? De, sí. Como la, el gato, la cabra, la oveja, la gota. La gota. Está muy bien, ¿eh? Que el helicóptero, a veces, helicóptero. Cuando viene Gonzalo también. Sí, sí, sí. Está muy bien. Estaría bien un... una cara B... 5 minutos de sonidos, ¿eh? De sonidos, bueno. No estaría mal. ¿No hay gente que coge y pone quizás algún sonido recurrente o algún extracto de un programa o una frase y la pone una hora en repetición en YouTube? Sí, sí, sí, 10 horas. No lo entiendo eso, tío. Bueno. Mira, pero no lo acabo de entender. Yo recuerdo una vez... O 10 horas también. En plan, 10 horas, tío, 10 horas. De Peter Griffin diciendo, zas, en toda la boca, zas, en toda eso, la boca, zas, eso. En toda la boca. Claro, 10 horas. Pasajes así. Bueno, la gente que se aburre. Ya, ¿sabes? Solo... Igual es un tipo de mantra para entrar en trance, así algo que se repite y... Ya. Entras en un estado de alienación. No entiendo qué uso puede tener. Uh-huh. Bueno, hoy, en la cara B, en este lunes 1 de octubre, 1 de octubre de 2018, nuestro programa 141, en el 105 de la FM, traemos al señor Elia Kazan. Eso es, un director clásico que... Otro que si dices que ves una película de él en la barra del bar... Sí, sí, te cruzan. Crucecita. Sí, tenemos un programa muy, muy... No sé, muy cultureta, ¿no? Sí. Parece. Parece, pero no. Ahí está. Nosotros ahí está lo... Bueno, es un poco como lo que hablábamos antes del Festival de San Sebastián, sí, sí. De acercar a... Eso. Iba a decir a la mugre. Deselitizamos el cine. Muy bien, Borja, exactamente. Esa es no la sé palabra. Si existe, pero acabo de inventar. Bueno, pero se me entiende. Esa sería la palabra, ¿no? Me se entiende. Que no se sienta la gente cohibida, no. Ni que se sienta cultureta para hablar de. Pues eso, del cine menos comercial, uh-huh. Más intrépido, osado, extraño, raro. Y que luego al final siempre. Tampoco es que te tiene que gustar, pero la gente está empeñada en que este cine. No, es que si te gusta, no, es que. Pero es que igual se ve, pero no gusta, claro. Por entero. Igual son películas que te quedas con el 50% de su material, yo qué sé. Sí, pero sí, sí. Eres capaz de extraerle algo, ¿no? Sí, bueno, a veces hay. Seguro que hay una serie de directores o películas que dices en tu lista y quedas guay, ¿no? Quedas de. Claro. A mí me gusta Tarkovsky. Sí. Y bueno, y quedas ahí de puta madre, pero, claro, luego pero igual... pero es que eso es inevitable, claro. Pero ¿qué más da? Pero que veas a Tarkovsky, eso está al alcance de cualquiera, hombre. Pero las personas que son capaces de discernir y de disfrutar de eso, de aprovechar aunque sea de una película, sí. Que sea de otra manera, ¿qué culpa tenemos nosotros de los modernos que fijo que están ahí sin entender uh-huh. nada y luego sí que dicen Tarkovsky. Y Elia Kazan, y no saben... Pues, por ejemplo, lo que vas a contar tú de Elia Kazan hoy, ¿no? Sí, bueno, Elia Kazan, como decimos, es un director de los más influyentes del siglo XIX. Uh-huh. De hecho, Martin Scorsese lo tiene como uno de sus actores de referencia. Oye, vaya la que van a liar, por cierto, con Martin Scorsese en los Premios Princesa. Eso lo hablaremos, ¿eh? Hay que verlo. El otro día hice una foto... Sí, en la antigua cárcel ahí, ¿sí? Un superciclo con películas, hay representaciones, exposiciones... La de Mi Mulder. Sí, sí, sí, sí. Mm. Pues nada, como decimos, Elia Kazan, este director, vamos a contar una parte de su vida un poco negra, ¿no? O sea, no vamos a criminalizar porque, bueno, hay que verse en la situación de que pasó en su época, pero vamos a contar un poco de su vida. Bueno, como decimos, gran director, conocido por descubrimientos de actores como Marlon Brando, o también eso, como decimos, ser considerado por Martin Scorsese como uno de los padres del cine moderno. Uh-huh. Participó en películas como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, o una de sus últimas películas, quizá la más autobiográfica, América, América. Uh-huh. Bueno, pues para entender un poco la vida de Kazan, nace en Turquía, en entonces el antiguo Imperio Otomano, dentro de una familia perteneciente a una minoría griega. Y bueno, como decimos, América, América es la película que más se asemeja a esa infancia, a esas raíces familiares. Uh-huh. Después también tiene esa película también tiene una mirada de confrontación entre los musulmanes turcos y los cristianos ortodoxos y griegos. que termina con la emigración a la Tierra Prometida, Estados Unidos, que también hablamos el clásico el año pasado, de sí, la semana pasada. Sí, estaba pensándolo, fue un poco en la línea del clásico del otro día, el pianista, ¿no? Sí. Y pues esa gente llegando a América pensando en el sueño, ¿no? Eso es, eso claro, es. América también, el otro día lo hablábamos, América es tan grande por la todo lo que le rodeaba y el halo de esperanza que creó en millones y millones de personas que fueron allí. Evidentemente, muchos consiguieron triunfar, pero yo no sé si el doble quedaría en el camino. Pero claro, sí. El halo en el que se envuelve al sueño americano, ¿no? Pues entonces quedó ahí para siempre. Uh-huh. Eso es. Bueno, pues Le Cazan ya en los años 30 se matricula estudia arte dramático en Yale, una de las universidades más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, pues incluso llega a debutar de actor de teatro junto con una producción con Humphrey Bogart, pero finalmente decide pasarse a la dirección y uh-huh. después comienza con películas como Lazos Humanos del 45, La Barrera Invisible del 47, uh-huh. por lo que ganó su primer Oscar a Mejor Director. Uh-huh. Si quieres hablamos de la fundación del Actors Studio ya, Borja. Sí. Sí, porque te decía, te lo digo porque justo precisamente antes estábamos hablando de Paul Newman y su historia, y Paul Newman precisamente comenzó, iba para, no me acuerdo cuál era la profesión que había elegido Paul Newman, pero acabó en el Actors Studio y yo no sabía que lo había fundado el Le Cazan. Uh-huh. Sí, que además, decías antes al principio que era el, entre comillas, descubridor de Marlon Brando, ¿no? Y precisamente a Paul Newman cuando llegó a trabajar a Hollywood, muchos le comparaban, ¿no? Querían inevitablemente, o sea, o pensaban que Paul Newman estaba como queriendo ser el nuevo Marlon Brando, ¿no? Sí, sí, sí. Y ni mucho menos. Ni mucho menos, eran totalmente, bueno, totalmente, eran diferentes, sí. Diferentes actores. Uh-huh. Bueno, en 1951, Le Cazan comienza a rodar una versión cinematográfica de un tranvía llamado Deseo, que como decimos, para el papel de Blanche decide contratar a Vivian Leigh y bueno y también la escarlata de Lo que el viento se llevó, mientras que para Stanley se trajo a un alumno muy aventajado de este, como decimos, Actors Studio, uh-huh. y era Marlon Brando, que llevamos uh-huh. ahí con una camiseta totalmente sucia, llena de mugre, de un aspecto sucio, pero con un tío uh-huh. súper súper rudo, con una planta, una presencia en pantalla increíble, ¿no? Claro. Nace ahí el método también, estamos hablando de Cazan, que ahora descubrimos su cara más oscura, pero en los inicios, son los inicios de algo que pervive hasta el momento. También hablamos el otro día de Robert De Niro y de ese método Stanislavski, que muchos siguen, creador también Le Cazan y Marlon Brando, pues bueno, uno de sus primeros exponentes, ¿no? Sí, y sobre meterse todo, ahí en el papel. Y sobre todo lo vemos ahí, bueno, al final finalmente el Oscar en un tranvía llamado ese os lo llevo... Leigh, uh-huh. Vivian Leigh, pero quizá la batalla con el tiempo la ganó Marlon Brando con uh-huh. ese famosísimo Estela de esta película, ¿no? Sí, bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que los premios dan un resultado cortoplacista, pero luego los grandes trabajos van prevalecen, a la larga, ¿no? Prevalecen, sí. Uh-huh. Y llegó ese momento en Hollywood en el que la gente... le empezó a entrar un poco la paranoia con, pues eso. Sí. Que si los comunistas, uh-huh. que si gente que le va a hacer daño al país, la denominada caza de brujas, ¿no? El macarcismo. El macarcismo fue durante la época del senador McCarthy, en los años 50. Pues Cazan llevaba a la pantalla una adaptación de la obra de Tennessee Williams, la película Viva Zapata, uh-huh. que es una biografía del líder indígena de la Revolución. Uh-huh. Y entonces cuenta la historia eso de un hombre que inicia, como decimos, una revolución popular y finalmente pues se corrompe. Entonces pone un poco en entredicho de quizá las movilizaciones sociales son buenas o no por medio de la revolución, ¿no? Claro, lo pone un poco en entredicho. Y ahí entraba el Comité de Investigación de Actividades Antiamericanas, del que hablamos hace también un par de programas o tres, que... empezó a ponerle algún problema, ¿no? Sí, sí, sí. Le empezó ahí a verse acorralado, a interrogarse. Y bueno, pues Cazan reconoció que entre el 34 y el 36 perteneció al Partido Comunista. Uh-huh. Pero también se negó a dar nombres en un principio. Que bueno, que algo que haría posteriormente de forma voluntaria. Uh-huh. porque bueno, le permitió mantener su posición de privilegio dentro del mercado del cine de la época, y se convirtió en un chivato para muchos de sus compañeros, los sí. cuales quedaron en el ostracismo, en la nevera, sí. en la cárcel incluso, como Dalton Trumbo. Sí. Y él mantuvo su estatus de gran director. Sí. ¿Teníamos algún extracto de la película de Trumbo, te acuerdas, Borja, en el que él, sin ser un comunista de militancia, ¿no? Él desarrollaba pues una manera de actuar, una manera de vivir muy enfocadas pues al tema social y todo eso, sí. sin llegar a ser eso, militante. Pero es que Elia Kazan sí que afirmó haber estado ahí en el Partido Comunista 2 años y se sale, sí. y encima se convierte en chivato. Sí. O sea, se perseguía a gente por acciones personales, un poco, ¿no? Una manera de llevar la vida, que eran, pues bueno, de esa tendencia, pero en cambio Elia Kazan es que estaba metido ahí. Sí, estaba metido y tal, y pero bueno, hay que... A ver, yo no es por justificarle, pero hay que verlo también en la época. Tú tienes un trabajo, una familia, un estatus que quieres mantener y te ves presionado por el gobierno, nada más y nada menos que Estados Unidos. Claro, claro. Que es un gobierno todopoderoso y, bueno, eso acojona. Hombre evidentemente... Pero bueno, vemos otros ejemplos como el de Dalton sí. Trumbo, sí. Kirk Douglas, incluso Stanley Kubrick, que decidieron eso, levantar el telón de acero contra estos... Esos son los que serían los que tenían gran valor. Claro, estamos una actitud de Kazan, como estás diciendo tú, no excusándole, pero bueno, al final, sí, al final atemorizado, pensando en la familia, lo que sea, X. Lo que sea, sí. El otro extremo es sí. lo que es verdaderamente... Es loable, muy loable, pues, evidentemente. Exactamente. Bueno, me hace mucha gracia la película que a continuación filmó Kazan, que era Men in Tightrope, que significativamente... la casualidadmente en España se llamó Fugitivos del Terror Rojo. Sí, también. Sí. También. Pues dentro no dormiría bien Elia Kazan, seguramente. No, sí. No, incluso en otras películas, como por ejemplo La Ley del Silencio, en muchas de sus escenas claro. justifica también la eso, la gente que los chivatos, ¿no? Como uh-huh. como no los chivatos, sino que los ve como víctimas, ¿no? Que o gente, a ver, él decía que él amaba su país, entonces él tenía que hacer todo lo posible para mejorar su país, y bueno, pues si él ya. creía que acusar a sus compañeros, a sus colegas de curro, bueno, una manera de recular, sí. luego también en el cine, pues metiendo esos mensajes que siempre muchos directores que se ven impedidos de, yo qué sé, pues no pueden mostrar abiertamente sus opiniones, pues bueno, van colando esos pequeños detalles en sus películas y que luego a lo largo del tiempo las vamos descubriendo y la verdad es que da gusto verlas, ¿no? Uh-huh. En la parte más cinematográfica, luego Kazan se encontró con James Dean, al que quiso hacerle un poco de brandismo, ¿no? Bueno, pues como decimos, dirige al este del Edén con el descubrimiento también de, como dices, de James Dean, otro de los iconos del cine clásico, con ese trágico final. Uh-huh. Y bueno, pues vemos aquí una clara mano de Kazan para como director de actores, ¿sabes? Uh-huh. que convirtió en este hombre pues en un mito. Uh-huh. Después otra película, Baby Doll, uh-huh. Que volvió con Tennessee Williams y logró que eso, la Legión Católica de la Docencia pidiese la retirada de la película por contener escenas de gran contenido sexual. El palo que le tocaba, uh-huh. que le quedaba por tocar a sí. Kazan, ¿no? El tema de la sexualidad. Y la iglesia, sí, sí, sí. Sí. Bueno, toca muchos tabúes sexuales de la sociedad estadounidense, por ejemplo, uh-huh. también en El Esplendor en la Hierba, con esas míticas imágenes de claro. besándose uh-huh. ahí en la playa. Y bueno, y le debemos también el descubrimiento a Warren Beatty, propio Elia Kazan. O sea, Elia Kazan, uh-huh. digamos que a pesar de todo esto que estamos contando, es un punto rojo en la línea temporal del Hollywood clásico, ¿no? Uh-huh. O sea, es una persona de una importancia, pues... Suprema, sí, sí. Suprema, sí, totalmente. Sí, sí. Uh-huh. Que, pero bueno, muchas, como decimos, es un claro ejemplo de que cómo las decisiones políticas de los cineastas, de los artistas, de la gente con una visión pública, influye también en su trabajo, ¿no? Uh-huh. A ver, salvando las distancias, Willy Toledo, por ejemplo, tiene unas ideas muy radicales, sí. radicales, bueno, o no, tiene unas ideas muy específicas en cuanto uh-huh. a ciertas cosas. La defensa, que te puede estar de acuerdo o no, pero uh-huh. eso es independientemente de, para mí, del claro. trabajo. Te puede quedar sí. mejor o peor, no sé, uh-huh. pero bueno. Mira, ahora que dices... Al Tony Cantó, porque no sé, trabaja sí. también en... Sí. Pues es el contratarías, ¿no? Para Siete Vidas o para otra, un remake de Siete Vidas. No se sabe. Bueno, el caso es que, mira, por ejemplo, en ese aspecto, el otro día leía que también yo echo mucho de menos, evidentemente, aquí estamos hablando de una persona de Yacazán y tal, apoyos de y defensas y lo que sea, ¿no? Pero Willy Toledo, la gente está echando un poco en falta el apoyo de los compañeros también, ¿eh, Borja? Hombre, el otro día leía. Es lo que decimos con el Kazam. Uh-huh. Es también que te metan en el mismo saco y que no trabajes, ¿sabes? Porque es jugar con el pan de. Ya. De uh-huh. Y es difícil, es difícil. Ya. Y no con eso quiero justificar algunas uh-huh. actitudes u otras. Pero, ¿no? Sí, pero... sí que al final, por ejemplo, yo te entiendo lo que quieres decir con cosas así que sean un poco más complicadas, que, pero por ejemplo, que te metan en la cárcel por cagarte en Dios, por insultar a la iglesia, ya es algo que. Ya no es como complicado, ¿no? No es una ideología política algo complejo, algo, no sé, algo más. Esto es algo que es totalmente injustificado. Injustificado también. Con lo cual, ahí es cuando yo creo que la gente sí se podría mojar un poco, pero también entiendo sí. pues que la gente pues que tenga miedo y que... Pero y tú sabes que lo denunciaron gente de abogados cristianos. Sí, ¿no? Y dice, ¿y dónde está lo de poner la otra mejilla y todo eso? También, y, también, sí. Eso se lo digo yo siempre a mi y abuela. Y el perdón y todo eso. Sí, sí. Bueno, nada. Nada. Queremos demasiado Satán vestido de cura. Eso es, sí. Bueno, al final, los últimos años de Kazan, rodó en el 63 América, y ahí es un pasado clásico no tan popular, porque fue un fracaso que encima lo llevó un poco al ostracismo, Sí, sí, le llevó un poco eso a tener el rechazo de mucha gente de Hollywood. De hecho, bueno, en 1999 se le concede el Oscar honorífico por toda su carrera, y los encargados de entregárselo fueron Martin Scorsese y Robert De Niro, todos unos herederos del cine de Kazan, sí. En el cual mucha gente le aplaudió, otros se quedaron sentados mostrando su desaprobación con las decisiones políticas tomadas durante la época de McCarthy. Y bueno, pues hay un vídeo por YouTube en la que vemos la entrega de premios y vemos la parte que gente aplaudiendo, como no, a Le Cazán, como que reconocen su trabajo, pero otra gente que está muy disgustada por su actitud en la caza de brujas. Sí. Bueno, finalmente murió en 2003 con 94 años, tuvo una vida bastante longeva, y muchas de las esquelas encabezaban aquella época por las palabras traición, conciencia, delación. La gente no lo entendió. No está haciendo este análisis que estamos haciendo Borja, tú y yo. Tratando de arreglar ahí la problemática entre una persona que pues se rinde ante el estatus, y nosotros intentamos sacar... A ver, no vamos. La actuación durante esa época de Kazan fue un poco. Fue de cobardía completamente. Fue cobardía. Pero. Bueno. Tampoco quiero justificarle, ni mucho menos. Pero bueno, es una decisión personal y. Y bueno, aunque tuvo consecuencias para terceros bastante. Bastante importantes, ¿no? Sí. Gente que llevó a la cárcel, gente que llevó a dejar de trabajar. Una cobardía. Una cobardía, sí. Mínimamente asumible, como bien dices, sin llegar a justificarla, pero los que realmente son grandes, pues son personas sí, como Trumbo, sí. como Stanley Kubrick, que le plantaron cara al sistema y que encima... Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas, por ejemplo. Y en el caso español, pues Willy Toledo. ¿Tú crees que será grande Willy Toledo? Bueno, yo creo que cuando pasen unos años hablaremos de este caso de Willy Toledo y nos riremos, pero es cierto que actualmente da bastante pena. Claro, exactamente. Sí, sí, porque está... Bueno, ¿te acuerdas cuando estuvo aquí en Gijón y nosotros tuvimos la ocasión de hablar con él? Y él sí que pues es productor de teatro... Está metido en documentales. Tal. Que no esté en la gran pantalla no quiere decir que no esté trabajando en cosas muy importantes y muy interesantes, pero sí que es verdad que no está pues no tiene el apoyo de en la alfombra roja, público, ¿no? ¿No? En la alfombra roja no está, y tampoco, sí, tampoco le interesará. Tampoco le interesa, no. Pues ni mucho menos. Pues nada, Borja, yo creo que ha sido una cara B intensa, Sí. reflexiva, Sí. ¿Tú qué piensas que pensará la gente? No sé. Dirá, yo creo que Borja vota a Ciudadanos, dirán, ¿no? Un poco centrista, ¿no? Ahí... Bueno, no, evidentemente no. Es broma. No, pero sí que, a ver, hay que intentar ser un poco asertivo, mirar un poco la época en la que se... Es que yo me pregunto a mí mismo, ¿qué haría yo si viene el gobierno ahí de Mariano o de, bueno, quien sea, sí, o de Pedro, y me dice, no vas a trabajar en un hospital en tu puta vida, ya, si no sé qué, ni no sé cuánto, y te vamos a llevar, claro, al ostracismo y no sé, uh-huh, qué? Y yo, joder, yo tengo cosas que pagar, tengo una vida que vivir, y bueno, yo, a ver, desde un punto de vista... Es muy fácil. Optaría por la heroicidad, ¿no? Claro. Y el convertirme en un mártir, claro, evidentemente. Pero es muy fácil criticar eso, sí, siendo tan complejo, pero ahí voy. En realidad lo que hay que hacer es lo que estamos hablando. Es difícil, es una situación difícil y, bueno... Eso. Bueno. Los grandes son los que... Los para mí no hizo bien el Lecazán, uh-huh, no hizo bien, ni mucho menos. Pero ponte en su lugar. Pero es jodido. Pues muy bien. Me parece que muy bien el resumen, Borja. Estoy... Nadie dudará además de nuestra manera de pensar. Soy centrista, ¿eh? Sí. Soy muy centrista yo. No, hombre, no. No me calo mucho, la verdad. Bueno, depende. Hay gente que pide que te mojes un poco más, sí, ¿eh? Sí, igual que sí. Des un poco igual más, sí, de caña. Bueno, tampoco falta tanto, igual, ¿no? Sí. El Lecazán, hijo de puta. No, perdón. Bueno, el último tema ya, y nada, despedimos ya a Cinefagia porque nos dieron las 8, Borja, sí. Sí. A lo tonto, hablando, bueno, de El Lecazán. Be a part of this ripple on water from a lonesome trip, a fallen tree that witnessed me, him alone, him and me. And that life itself could not aspire to have someone be so admired. I threw creation to my kin with a silence broken by a whispered wind. All of this can be broken, all of this can be broken. Hold your devil by his throat and spin him to the ground. And root to root and tip to tip, I look at him, my country jip, let it up by all his fears. But someone brought you close to tears. Many trains and many miles brought you to me on this sunny isle. And one of which you wish to speak, have you come? Bueno, otro gran tema, esta vez de Laura Marling. Uh-huh. Uh-huh. Devil's Spoke. Es como si fuera la charla del diablo. Sí, podemos decir, sí, algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, antes que estamos hablando de posicionamientos, nosotros aquí que somos muy, muy satánicos, nos gusta esta canción de Laura Marling. Ahora diremos la banda sonora, Borja. Ya despedimos ya, sí, son las 8 de la tarde. No sin antes recordar, bueno, hablar un poquitín de lo que hablamos, lo que dijimos antes de Scorsese. El recinto de La Vega se va a convertir en el centro cultural para manejar al cineasta durante los premios Princesa. Princesa de Asturias, entre comillas, estoy leyendo aquí. No sé por qué será, no lo hice yo. Uh-huh. Y la verdad es que la programación está genial. O sea, porque van a poner muchísimas películas del director. Uh-huh. También lo que decíamos antes, charlas, y bueno, van a convertir el recinto de la fábrica de armas pues como si fuera una especie de ludoteca, sí, Scorsese. Podemos ir algún día, Jerry. Habrá que mirarlo. Sí. Va a ser desde el 11 de octubre hasta el 18. 18 títulos, 9 de la filmografía de Scorsese y otros 9 restauradas con el apoyo del Film Foundation, que es la organización que creó él mismo allí en Nueva York. O sea que encima cine no de él, sino de... Sí, que él rescata también, él, ¿no? Rescata, ¿no? Uh-huh. O sea, que está muy bien. Además... ¿Dónde queda la fábrica de armas de Oviedo? Pues ahora mismo estoy perdido. Bueno, la fábrica de armas... O sea, tendremos que investigarlo. Sí, estaba mirando por aquí. Fórmula Scorsese, grabación en directo de una secuencia de una película, montaje artístico colectivo de un asturiano, una experiencia de un ring de boxeo por Toro Salvaje, la Asociación de Mujeres... artística de Asturias conducirán un taxi típico de Nueva York por las principales ciudades de la región, que eso va a quedar muy muy simpático también y muy muy gracioso. Bueno, habrá música también con la Orquesta de Cámara de Siero y no sé, a mí me parece que está genial. Lo único que veo problemático es lo de Fundación Princesa, por lo demás, bueno, por lo demás me encanta. Una manera de apoyar también la cultura. Pero bueno, como lo pagan los reyes, pues bueno, claro, me quedo tranquilo en ese aspecto. Bueno, en el fondo decir que lo pagan los reyes es decir que lo pagamos tú y yo. Que lo pagan ellos, entonces claro, quieres que no, que dices tú, bueno, no me supone nada. Ya. Pues nada, cosas que pasan en Asturias relacionadas, sí, con el cine. Ya puede haber más cosas de estas, ¿no? Sí. Pero solo lo hacen cuando... para darse un poco de autobombo. No se dan cuenta de que esto, como decían uno de los que recogía el premio el otro día en el Festival de San Sebastián, la cultura, vaya, puedo que no te repercuta en lo que se refiere a economía de un país, yo qué sé, Producto Interior Bruto, pero ¿y la cultura de un pueblo? Uh-huh. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, no. Exactamente. Y bueno, es un marcador muy importante, yo creo, del bienestar de la sociedad, ¿no? Exactamente. Una sociedad con cultura, pues es una sociedad rica ya. El bienestar no... aunque no sea económicamente. Con comida, sí. Pero el bienestar no te lo da un coche, no te lo da una casa muy grande, no te lo da, yo qué sé, te lo da un móvil de última generación. Te lo da la cabeza, ¿no? El pensar. ¿De qué te vale si estás en el apartamento ese de Roman Polanski, si tienes el cochazo aparcado, tienes tu móvil ahí conectado, estás en una casa en condiciones, bueno, estás en un apartamento, pues está guapo, pero luego la cabeza, ¿qué? ¿La cabeza qué? Luego los vecinos empiezan a hablar de ti y tal. Exactamente. Cosas. No puedes ahí devolver, hacer la contrapartida cultural, ¿no? Dice, voy a atacarles con mi cultura. Y hablándole de películas francesas. Y de Le Cazán. Pues nada, Borja, bueno, con las redes nos despedimos. Sí, facebook.com/cinefagfm para cualquier crítica, insulto o aportación económica incluso, o no económica, sino nos envíes un poema, nos vale. En cultura. En cultura, sí. Nuestra página web, donde vamos colgando toda la agenda, que es cinefagfm.wordpress.com. Correcto. Y bueno, tenemos Twitter, @cinefagia, también tenemos nuestro Instagram, donde ponemos alguna fotilla bastante guay. Sí, ¿sabes que el otro día escuché a una persona en un programa de radio profesional diciendo las redes sociales del programa y hicieron la broma de tenemos Instagram, WhatsApp, y empezaron Tinder, Grindr? Y yo pensé, seguro que no nos escuchó. Debe ser que la broma era recurrente, ¿no? Ah, sí, sí. Algo ya, todo el mundo entra ahí al trapo, ¿no? Todo el mundo ahí con el tema de las redes. Y escuchando eso, pensé que igual registramos Cinefagia. Como hay alguna escucha desde Japón, que no entiendo tampoco muy bien, la red social que tienen ahí, no sé si es en Japón o en China, que es como un Facebook asiático. Y si creamos ahí un perfil... Bueno, puede ser. No nos va a suponer nada. Lo creamos, rebotamos las cosas en automático... Y, tú como eres nuestro community manager de aquí del programa, pues yo te doy mi beneplácito para que tú hagas lo que quieras. Podemos a ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, vale. Sí, igual vaya, llegamos de invitados ahí a que vaya el traductor directamente. Hao, no sé. Ah, no, sí. Eso es chino, joder. Vaya. Konnichiwa. Acuérdate de Kelvin. Konnichiwa. Bueno, hoy teníamos una banda sonora. Bueno, me apetecía poner una película, una canción de Silvio Rodríguez. Y pues bueno, pues buscando. Dimos un rodeo para poner una canción de Silvio Rodríguez. Sí. Una cosa que nos gusta hacer mucho eso. Sí. Y nos salió una película que se llama La Invitación, que está en Netflix, está para alquilar, está donde queráis. Una película del año 2015 de Karin Kusama. Una película rara, un thriller en el que unos amigos se van a recibir una invitación para ir a una fiesta, donde se reúnen varios amigos que hacía tiempo que no se veían. Y bueno, y ahí van ocurriendo cosas. Una película muy inquietante. No quiero desvelar mucho porque hay una sorpresa final y no quiero joderla, pero bueno, está bien, está entretenida. Recomendada. Momentos de tensión, momentos angustiantes, pero con una banda sonora que será de Silvio Rodríguez, que eso ya. Sí, estamos escuchando de fuera a Laura Marlin, el propio Silvio Rodríguez, Cry Weather, Mimi and Richard Farina también, tal, una banda sonora, bueno, con artistas originales, ¿no? Uh-huh. De estos que dices en la barra y luego la gente no te quiere hablar. Eso es. ¿Escuchaste el último de Mimi and Richard Farina? No. ¿De qué me estás hablando? Sí, búscate un amigo. Fariña, sí, muy buena Fariña. Sí, sí. Pues nada, os dejamos con Silvio Rodríguez y nos vemos la próxima semana aquí en Cinefagia. Un saludo. En Radio Crash. Chao. Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles.